Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un programa que hacemos en red, al igual que el informativo nacional de Farco que compartimos todos los días, en este caso con informes un poco más amplios, desarrollando un tema en especial y dándonos un tiempito más para ampliar, para analizar, para reflexionar. Y mientras los buitres de la economía mundial y local hacen terrorismo para intentar poner a los países de rodillas, en el Expreso Farco de hoy volvemos a hablar de la otra economía, la economía social y solidaria. Una economía que no es otra cosa que personas, trabajadores y trabajadoras de la ciudad o del campo que no quieren ser la economía para los pobres, la economía marginal, sino que aspiran y luchan por transformar toda la economía, para que toda la economía llegue alguna vez a regirse por valores como la solidaridad, la cooperación, la equidad, el cuidado de la naturaleza. Una economía donde el ser humano, la persona, sea más importante que el capital y donde haya igualdad entre varones y mujeres. De eso vamos a hablar en el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La economía social y solidaria en el campo y en la ciudad. Los mismos valores en distintos territorios. Se viene Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Economía social y solidaria, servicios y consumo responsable. La economía es la gestión alternativa de una actividad productiva. Ya sabemos que entre sus ejes de acción está la cooperación, la solidaridad en la cadena de valor y el cuidado del planeta. En definitiva, un grupo de personas se junta, se organiza, comparte lo que sabe hacer y sus ideas, no solo para el intercambio económico. Tienen un objetivo: crear nuevas relaciones inclusivas, justas y sostenibles, desde la economía para la vida. La construcción de ciudadanía tiene que ver con conocer y actuar como ciudadanos. Y no importa nuestro lugar en el mundo, los ciudadanos pueden vivir en un piso 10 de una gran urbe, en un pueblo o en un paraje rural. Vamos a juntar un bar temático en la ciudad de Buenos Aires con el turismo rural. Y esto nos permitirá pensar en nuevas formas de relacionarnos, de comercializar y de consumir responsablemente, un derecho que tenemos todos los ciudadanos. En un valle escondido, en medio del paisaje montañoso y próximo a la ciudad de Humahuaca, hay tierras fértiles, fincas regadas, rebaños y familias. El lugar ideal para combinar la calma con paseos y buena comida. La comunidad aborigen de Okumazo, en Jujuy, la componen un grupo de familias que decidieron ofrecer el servicio de turismo en sus tierras, a la vera de la serranía de Hornocal. Lo pensamos como una alternativa y un complemento de la actividad que nosotros hacemos en la comunidad. La actividad típica es ganadera y agrícola, entonces el turismo se puede prestar como complementario y de alguna manera fortalecer lo que es la vida, ¿no?, en la zona rural. Cuando llega un visitante acá, se aloja con una familia, come con otra familia y da los paseos o los circuitos que se han ido armando acá con otra familia. Entonces el objetivo es eso, que cada vez que nos visita alguien, tres familias se benefician. Se lo hace participar al turista de deshojar la maíz, de sembrar la papa, de sacar la leche a la cabra, de acorralar o de llevarla a pastar. O sea, no se cambia para nada nuestra manera de vivir habitual de acá. El proyecto es una realidad en el cual toman parte las familias y ya conforman la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario. Daniel Argamonte reconoce que no construyen solos. También potencian su proyecto con organismos estatales para mejorar. En principio arrancamos por nuestra cuenta. Después visitamos acá la Secretaría de Turismo acá de la provincia, que nos hicieron contacto con la gente de Desarrollo Social de la Nación. Recibimos algunas capacitaciones y pudimos armar un proyecto como para mejorar sobre todo la infraestructura de las casas, acondicionar los baños. Acá en principio todo era en baño de letrina. Eso lo pudimos hacer con un proyecto de desarrollo social. El crecimiento de esto, hacer un intercambio cultural, digamos, nosotros mostrar cómo vivimos acá, nuestras comidas, nuestras costumbres, y también aprender de los que nos visitan, ¿no? La Red Argentina de Turismo Rural Comunitario se extiende desde Humahuaca hasta la Patagonia y desde la cordillera al mar. Es economía social y solidaria que tiene como objetivo fortalecer lo local. Para nosotros ha sido, encontramos un sentido a esto para arraigar a la familia, frenar la migración. Tenemos la firme esperanza de que este es el camino para las futuras generaciones que nos vienen sucediendo. De la calma de la montaña a la calma en el ruido. Gestara es el grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados de la República Argentina. Tienen una mirada de la economía que no se agota en el emprendimiento. Leonardo Duba explica desde dónde parten. Nosotros tenemos una lectura que la economía es social, digamos, que la economía social es un modelo económico, no es un actor social, digamos. Hoy todavía se sigue viendo como la economía social un actor, entonces vos tenés el emprendedor de la economía social, a ver. Nosotros apuntamos que el modelo económico sea un modelo social, digamos, ¿no? Digo, no, que si no seguimos teniendo que está la economía del pobre y la economía del rico, la economía privada y la economía social, digamos. Ellos están pensando el modelo de la economía social y solidaria como un modelo potenciado en sí mismo, que revalorice el rol laboral, la condición de trabajador con mirada sindical y con responsabilidad tanto en la producción como en el consumo. Entre sus proyectos, gestionan un bar temático, llamado lo de Néstor. Fuimos generando herramientas que nos permitieran darnos el debate este en crecimiento y en organización, y bueno, una es el bar este donde estamos acá, que es un bar temático. Nosotros decimos que es el primer bar temático de la economía social. La temática del bar, ¿cuál es? Es que nuestros proveedores sean todas cooperativas o emprendimientos productivos, ¿no? Sociales. Y un bar de la economía social y solidaria, ¿qué ofrece? Le compramos a Torgelón, le compramos a Séptimo Varón, a la Mosita, las tapas de empanada, las tortas a una vecina de acá, acá del barrio. Bueno, y así tratamos de las cervezas artesanales, digamos, tratamos de lo dentro de lo que hay de la economía social, consumir la economía social. Y el planteo es que la gente cuando viene a comer acá y se sienta a comer, sepa que está consumiendo economía social, que está consumiendo responsablemente, que está consumiendo lugares donde se generan puestos de trabajo, igualdad, inclusión. Leonardo Duba además cree que cuanto más se junten emprendimientos e ideas, la economía no dejará de ser social. Por eso, hasta han lanzado tarjetas de socios que se comparten en el bar, donde además podés acceder a beneficios de emprendimientos de productos y servicios de otras organizaciones. Del bar a la montaña, del corral a la mesa. Así te contamos desde Radio Aijuna. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y si hay un espacio donde mejor se ve lo que representa la economía social y solidaria, ese espacio son las ferias francas, donde todo es directo, del productor al consumidor. Vamos a Misiones, recibimos a nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. En los últimos 10 años de políticas estatales inclusivas, la agricultura familiar nuclea a miles de argentinos y argentinas. Son los chacareros, los colonos, campesinos, minifundistas, pequeños productores, en fin, como se quiera llamarlos. Hoy son sujetos políticos y de derechos. Son los actores de la soberanía alimentaria. En Misiones, los pequeños productores están organizados en ferias francas, un lugar de encuentro entre productores y consumidores, donde los aromas y los colores se mezclan con el bullicio de la compra y venta, de la chacra a los centros urbanos. Surgieron en 1995, en plena década infame, bajo la organización del Movimiento Agrario Misionero, más conocido por sus siglas como el MAM, que se puso a la vanguardia en la defensa de los derechos agrarios. La misma organización, nacida en los ardorosos años 70, que peleaba por mejores condiciones de producción, comercialización y acceso a la tierra. La misma organización que fue barrida por la dictadura militar y que renació décadas después. La primera feria se asentó en la ciudad de Oberá, con 7 productores integrantes del MAM, que estaban vinculados al programa Cambio Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Pero tuvieron un espejo, la experiencia de los productores de la localidad brasileña de Santa Rosa, en el estado de Río Grande do Sul. Y así se fueron organizando en la capital del monte, Oberá. Pasaron 15 años y las ferias comenzaron a multiplicarse y la organización logró que la legislatura misionera apruebe la ley de desarrollo, promoción y fomento de la Feria Franca y Mercado Zonal Concentrador de Ferias Francas de la provincia. En uno de sus artículos destaca que se busca incentivar la producción natural, agroecológica, saludable, en función al compromiso de los productores con los consumidores y el cuidado del medio ambiente. Escuchemos a Juan Prestes, presidente de la Asociación de Ferias Francas de Misiones, más conocida como Interferias, dando detalles de la actual situación. Nosotros tenemos 51 municipios con Feria Franca, teniendo en cuenta que tenemos 80 puntos de venta. 51 municipios con 80 puntos de venta en toda la provincia, por ejemplo, Posada con 10, con 5, San Vicente 3, Oberá 3, así sucesivamente van a... Principalmente los municipios más grandes, más amplios de la provincia, son los municipios que más puntos de venta tienen. Bueno, nosotros en el tema de la producción, teniendo en cuenta que nosotros estuvimos recibiendo varios insumos ya desde parte de la provincia, hemos aumentado el volumen de producción en el sector de los chacreros, digamos, de los pequeños productores, y es por ello que estamos organizando los encuentros zonales en las ciudades más grandes, por ejemplo. Ya venimos realizando este encuentro hace varios años, varios meses ya, más pasando, digamos, va por el 19º que estamos realizando en la ciudad de Monte Carlo, Jardín América, entre Puerto Rico, Puerto Iguazú, y queremos también llegar a todos aquellos municipios pequeños que a lo mejor no tienen una capacidad de comercialización, que puedan comercializar también los productos que producen, ¿no es cierto?, en la Feria Franca, que puedan tener un acceso más en la parte de, digamos, de comercialización. Alrededor de 90.000 personas trabajan en las ferias francas. El Estado hoy está presente a través del acompañamiento de los técnicos del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, de la Comisión Nacional de Microcrédito, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y también de la Secretaría de Agricultura de la provincia de Misiones. Esta modalidad se multiplicó en otras provincias y ahora es necesario organizarla a través del Estado Nacional. Así lo destaca el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Perci. Hoy lo que queremos hacer es institucionalizar ese espacio dentro del Ministerio. Venimos trabajando hace mucho con ellos, pero hoy queremos institucionalizarlo dentro del Ministerio, crear un programa que se dedique específicamente a la problemática de la comercialización de la agricultura familiar y al intercambio regional, armar una red nacional de estas ferias, estas 500 ferias, organizarlas en una red nacional de ferias francas, para que el intercambio regional también ayude, digamos, a que en la mesa de los argentinos, en la mesa de cada uno de nuestros pueblos, haya mercadería saludable y que conozcamos al productor, que tiene una cara humana y que es un compañero el que la produce y que es él mismo el que la comercializa. No solo tenemos que pelear por la soberanía alimentaria nacional, sino también por la soberanía alimentaria local y regional, porque este país da para que cada una de las regiones de nuestro país se autoabastezcan de alimentos y de esa manera tener un país mucho más equitativo. Para destacar la inventiva del pueblo argentino, en medio de la crisis encontró las herramientas y hoy podemos decir qué y cómo alimentarnos como país soberano y digno que somos. Que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha y el brindis del que cumplió. El informe de Julio Moyano desde Radio El Libertador. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La economía social y solidaria es el tema del Expreso Farco. La economía popular que tiene trabajadores y trabajadoras que quieren tener los mismos derechos que el resto. Vamos al barrio porteño de La Boca. Desde allí se suma al Expreso Farco Adriana Basigalupo y la FM Riachuelo. Un, dos, vale cuatro. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver. El 22 de marzo de 2014, coincidiendo con un nuevo cumpleaños de nuestro compañero Martín Oso Cisneros, la cooperativa de vivienda Los Pibes, en el barrio de La Boca, inauguró el paseo de la economía popular Martín Oso Cisneros. Desde entonces, nuestra FM Riachuelo acompaña esta experiencia, entendiendo la importancia para la agenda popular que buscamos impulsar de visibilizar, reconocer y dignificar la actividad de los trabajadores de la economía popular que, aunque se pretenda ocultar, es fundamental en la vida cotidiana de nuestros pueblos. Así lo explicó Maximiliano Paz, de la Corriente Villera Independiente, en una nota realizada el 1 de mayo, cuando la radio acompañó la movilización de los trabajadores de la economía popular. La economía popular, nosotros creemos que es un sector importantísimo en esta economía, no solo en la ciudad, sino en todo el país, porque de hecho somos los que cumplimos todas las tareas que por ahí no cumplen otro tipo de trabajadores o que obviamente los sectores dominantes nunca van a querer hacer. Es un sector de la sociedad que realmente hace que se mueva la rueda de esta economía y que sin embargo no es reconocido. Es un sector donde a pesar de un montón de cambios que se han hecho durante todos estos años, aún siguen sin reconocerse los derechos gremiales de la economía popular. Todavía no tenemos los mismos derechos que el resto de los trabajadores y las trabajadoras, y por eso salimos también a pelear para poder tener igualdad de condiciones con el resto de la clase trabajadora, porque somos una parte importantísima de esta economía. Pero además, la experiencia del paseo nos permitió conocer de qué manera la organización para fortalecer la economía popular se entrelaza con otras luchas populares y cómo no lo haría si al final la lucha por organizar la economía trata sobre cuestiones tan fundamentales como la alimentación, la vivienda, la comunicación. Escuchemos, por ejemplo, las palabras de Mercedes Taboada, una compañera del Movimiento Nacional Campesino Indígena que produce parte de los alimentos que se comercializan en el paseo. Somos tierra para alimentar a los pueblos. Entonces, nosotros tenemos, esa capacidad de generar, alimentos para todo el mundo. ¿Y por qué nosotros no vamos a poder hacer que el compañero o el vecino, el del barrio, el que vive al lado, acceda, a un producto sano, a menor costo y, que entienda también que lo que la multinacional le está ofreciendo puede ser que sea mejor el choclo que le venda, pero uno no sabe, digamos, con qué agrotóxicos lo plantó, pero el cordón bonaerense, la verdad, que hay muchos pequeños productores de la economía popular, como denominamos nosotros, porque en realidad no se hace moción, digamos, de esto, porque hay muchas intendencias o muchos políticos, digamos, que no están como muy de acuerdo tampoco, porque nosotros, como bien dice el nombre, somos pequeños agricultores, entonces en la cadena, digamos, somos lo último. Igual tenemos que venir luchando desde abajo y bueno, la seguimos peleando en el día a día, en nuestro lugar, produciendo nuestros productos, tanto hortícolas como cerdos, apicultura, conservas, mermeladas, trabajo de hormiga, como lo denominamos nosotros, pero que es el sostén de nuestras familias. O también el testimonio de Julio Urien, quien se acercó al paseo, entendiéndolo como un espacio genuino para impulsar la pelea que viene dando desde el barco La Sanmartiniana, para generar conciencia sobre la importancia de la soberanía en nuestros ríos y mares. Ahora estamos encarando la posibilidad de poner ya una embarcación para empezar a traer mercadería de las provincias por barco, ¿no?, para abastecer todas estas ferias populares. Entonces es la consolidación del viaje que hicimos anteriormente, que hace la soberanía también alimentaria, abaratando los costos, y que también, así como hay cooperativas acá, hay cooperativas en el interior, y traer su producción directamente por este medio de transporte, que es mucho más barato, traerlo acá a las ferias. En este sentido, parados desde el plano de la comunicación, estamos convencidos de que nosotros también somos trabajadores de la economía popular y que como medio popular nacimos para dar la batalla cultural frente a los sentidos que los grandes medios buscan imponer para fomentar el miedo a organizarnos y el egoísmo que hacen posible un capitalismo depredador. Como lo plantea Luciano Álvarez de la organización Los Pibes, avanzando en la organización de la economía popular, avanzamos en una realidad con más derechos para todos los trabajadores. La CETEP viene a tratar de alguna forma cubrir ese agujero que hoy tenemos nada menos que 4 o 5 millones de argentinos en nuestro país. Justamente porque hay un debate muy fuerte que es el reconocimiento sindical de la CETEP. Hay un proyecto ya discutido, ya avanzado en las negociaciones, que se reconocería a la Unión de Trabajadores de Economía Popular, a la UTEP, generar los mecanismos necesarios para que este reclamo que le daría cobertura a unos cuantos millones de argentinos se pueda llevar a la práctica y nos permita muchas mejores condiciones para la negociación, para los debates, para la disputa con los sectores reales del poder. El informe de Adriana Basigalupo desde la FM Riachuelo. Mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar. Con agua estancada puede acompañar. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y vamos ahora a Santa Fe, la provincia donde la economía social y solidaria no solo da color a pueblos y ciudades, sino también la provincia donde las organizaciones del sector trabajaron durante años, elaboraron un proyecto de ley que ya analiza la legislatura de la provincia. Se viene Marcos Villa desde el Instituto de Cultura Popular. La feria se llama Feria de Productores Familiares en Vera. Digamos, no de Vera, sino en Vera. Porque, digamos, si bien se hace en la ciudad, acá, los feriantes, digamos, que concurren diariamente son... Tenemos gente de Vera, de Santa Felicia. Nosotros siempre decimos, ¿no es cierto?, que si bien es un espacio que no podemos negar que es de comercialización, también se transmiten, digamos, los valores del trabajo en conjunto, de la solidaridad, del acompañamiento. Tengo un sueño compartido, amigos y canciones. Gracias doy por esta vida. Cada fin de semana, cientos de emprendedores pintan de colores y sabores las plazas y espacios públicos de muchos pueblos y ciudades en toda nuestra provincia. Son hombres, mujeres, familias que salen a ofrecer, mediante sus productos, lo que tienen: su sabiduría, su destreza, su tiempo. Y con esos intercambios, estas familias buscan el sustento que les permite vivir dignamente. Estas familias también son parte del universo de la economía que se mueve en esas ciudades y pueblos, y que de alguna manera aportan a toda nuestra provincia. Es por ello que decidieron unirse para luchar por estar legalmente incluidos, por lo cual proponen una ley a la que llamaron Ley de Economía Social y Solidaria. Sintéticamente hay autores que dicen la economía del trabajo. O sea, está centrada en el trabajo y no en el capital que por ahí la economía, bueno, que en los últimos 50, 100 años se impuso, que es la economía basada en el financiamiento, en el aporte de capital, de producción fundamentalmente, y muchas veces de especulación, digo que es. Cuando definimos al trabajo, no es necesariamente el empleo, ir a trabajar para otro, sino que esto se calcula que en algunos lugares, de algunas economías, entre el 30 y el 60% son autogestionados. Y solamente de la franja de edades laborales, solamente el mercado de la industria, de la ciencia, la tecnología y el capital, que es este modelo industrializado, resuelve el 40%. Y en otros lugares, o mucho más, donde son comunidades chicas y muy urbanizadas o periurbanizadas, claro, donde ahí se desarrolla de las más diversas producciones, digo, el que cría cerdo, el que huevo, gallina, huerta, bueno, y eso es un trabajo. Uh-huh. Y es un trabajo, y la mayoría de los casos es muy digno porque resuelve sus necesidades básicas, pero también muchas familias empiezan a proyectar con eso, digo, a soñar. El proyecto de ley elaborado llevó 2 años y medio de encuentros, debates, discusiones, para que incluyan las realidades de la mayoría posible. Y también significó juntarse con otros grupos de la provincia, hasta que llegó el momento de defender su propuesta en la legislatura provincial. Hay 2 aspectos principales. Uno tiene que ver con la participación de las organizaciones, digamos, así como lo hemos hecho en la elaboración de la ley, también queremos poder participar del órgano de gobierno, que es del instituto. Y queremos asumir esto como un compromiso. Nos comprometemos a sostener esto, que no es fácil, porque esto no es que está sancionada la ley y el instituto marcha solo. Esto que hace 2 años lo estamos sosteniendo sin ningún tipo de recurso, un montón de organizaciones que estamos convencidos de esto. Y así lo seguiremos haciendo, porque entendemos que en este momento queremos otro tipo de economía y la única forma de poder hacerlo es participando y comprometiéndose. En la ciudad de Reconquista, 14 organizaciones impulsaron la creación de un Consejo Municipal de Economía Social, como una forma de ir poniendo en práctica la ley que proponen. Y lo lograron. Lo que pasó hoy en Reconquista, bueno, es que necesitamos de la creación de este consejo para que las distintas organizaciones que estamos trabajando hoy, y hay muchas más que se van a ir sumando, podamos conversar, seguir analizando, seguir viendo cuál es nuestra realidad o nuestras necesidades, cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, en nuestras actividades. Y además juntarnos con el Estado municipal para poder ver qué políticas podemos generar para mejorar este sector. La Ley de Economía Social y Solidaria Provincial todavía está haciendo su camino legislativo, pero los sectores populares y las organizaciones no se quedan quietos y ya empiezan a soñar con una ley de economía social nacional. Meto en el bolso algo de ropa, un desodorante, caminito hasta la sala, otra vez me voy. No hay tiempo de más, no hay tiempo de más.